yetu ongera sisi macho siabo te gusta lo muchacho si no valdeas a los pibes cumbiero y ahora por ortiva te vamos a cantar todos a ti. Y ahora la bajas así conmigo todas las palmas. Ay, Jesús.